Ismelda, buenas tardes. Estamos para galeriapolítica.com. Queríamos conocer como algo de su propuesta para la alcaldía de Bello. En términos generales, para la gente que no la conoce, ¿quién es Ismelda Ochoa? Bueno, desde el punto de vista cósmico o desde el punto de vista normal, mira, Puede ser desde el cósmico y el normal. como mujer, primero mujer, primero ser en evolución, eso es cósmico. Soy médica, soy pediatra, soy madre de tres hijos, soy madre cabeza de familia. Tengo otras especializaciones, he estudiado mucho. Entonces medicina, pediatría, después economía y finanzas de la salud, después muchas cosas en equidad de género, después muchos diplomados en administración pública y en modelos de desarrollo económico, sobre todo. Soy concejala de Bello hace 10 años, este es mi tercer periodo, cumplí 10 años el 1 de junio de este año. Soy la única mujer en el consejo hace 12, hace 8 años, dos periodos. Y hoy soy candidata a la alcaldía de Bello. ¿Cómo le ha ido en esos tres periodos de concejala? A mí me ha ido muy bien, yo me siento muy bien. Cuando reviso lo que he podido hacer, me siento bien. Me siento bien porque me he podido mantener en mis principios. Me siento bien porque no he tenido que no negociar nada de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Voto porque estoy segura de que quiero votar y que quiero hacer eso que me están proponiendo. Llevo y creo proyectos de acuerdo en los que mis compañeros muchas veces no han querido porque yo hago oposición, entre comillas. Yo llevo 10 años diciendo que se puede hacer política de una manera distinta. Entonces, de alguna forma, medio quedando como sola en el proceso de decir que se puede hacer una política de otra manera. Pero estoy muy contenta porque finalmente me quedé sola completamente. Lo que significa que sí soy distinta. Porque si no, estaría con todos. ¿Sola completamente es sola sin el apoyo de su partido político o sola sin la bancada con la que trabajaba? Sola, dentro del Consejo Municipal somos 19 concejales y la coalición hoy es 18-1. 18 trabajan con el alcalde y yo no. 18 son hombres y yo soy mujer. Entonces, de alguna forma me he ido diferenciando en estos 10 años en el quehacer político. Mi partido político no tiene cohesión como partido político, es el Partido Liberal, no tiene cohesión en Bello. Y hay facciones, hay tres, cuatro grupos políticos que se cubren dentro del nombre del Partido Liberal, pero que funcionan totalmente independientes. No funcionamos como bancada, la ley de bancadas nunca llegó a Bello, como muchas otras cosas no llegan nunca a Bello, así sea muy grande, sea la undécima ciudad, hay cosas de la ley que nunca llegan a Bello. Por ejemplo, la ley de bancadas. Entonces Bello sigue funcionando como antes, dirigido por un solo cacique que dice cómo se vota, llama, organiza los empréstitos, las facultades, los proyectos. Y la mayoría de los proyectos de acuerdo no nacen de la iniciativa de los concejales. La mayoría, la inmensa mayoría de los proyectos de acuerdo nacen del seno de la alcaldía. Y desde allá los mandan, ponen una persona que lo estudie y lo hacen aprobar. No se estudia mucho. Funciona muy como en los pueblos, a pesar de ser una ciudad. Es lo que propongo hoy como candidato, que funcione como una ciudad, que realmente asuma su papel de ciudad, porque tiene casi 450 mil habitantes y funciona como un pueblo. De las cosas que le han aprobado al alcalde, ¿con cuáles está usted de acuerdo? Estoy de acuerdo con todas las que tienen que ver con el desarrollo. Por ejemplo, debato el presupuesto todo el tiempo y apoyo las propuestas de presupuesto y hago modificaciones. El plan de ordenamiento territorial es una cosa que no es del alcalde, es del resorte de la ley y había que rediseñar el uso del suelo en el municipio de Bello. Entonces estuve al frente del plan de ordenamiento territorial mucho tiempo. Las políticas públicas las voto, hago todas las modificaciones. Los planes decenales también los voto y hago todas las modificaciones y me las aceptan. La mayoría son de visión de desarrollo, son de visión de largo plazo, entonces me toca un proceso como de convencernos de que sí es como yo digo. Y la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, tanto la administración como los concejales, de alguna forma entienden que no estoy molestando, sino que estoy proponiendo para construir, y entonces aprueban esas modificaciones. Lo que tiene que ver con políticas públicas, planes decenales, lo que tiene que ver con los gastos de inversión, sobre todo en presupuesto, el plan de ordenamiento territorial. voto lo que yo considero algunas exenciones de impuestos, aunque me opongo a las exenciones de impuestos de los monopolios. Sí participo en las exenciones de impuestos de los colegios, sobre todo en los colegios privados, que nos piden que les ayudemos y ellos compensan de alguna forma con educación. Ese tipo de acuerdos sí los trabajo. Las cosas que son de largo plazo, las cosas de futuro, las cosas de desarrollo. Las facultades plenas, sin ningún viso de control. Las cosas que tienen que ver con empréstitos, que no están muy claros los objetivos de para qué se hace el empréstito. Los incrementos de los salarios, las contrataciones exageradas, esas cosas no las voto. De las cosas que no se han aprobado, ¿cuál le hubiera parecido interesante que se aprobara? ¿Con cuáles estuvo usted de acuerdo? Son 10 años. Bueno, voy a hablar de un proceso que tuvimos con el plan de desarrollo del actual alcalde. Y es que para ese proceso, que es lo que me invita hoy a ser alcaldesa, tuvimos una coyuntura muy grande en Bello. Y es que fuimos a las urnas con un candidato conservador y un candidato liberal, y la votación, la diferenciación fueron 7 votos. Eran dos candidatos totalmente políticos, y John Jairo Roldán, que era candidato del Partido Liberal, demandó esa elección porque nos dijo, nos contó a todos y convenció a ellos de que le habían robado en las urnas, y nosotros apoyamos esa versión. En virtud de ese proceso, yo fui presidenta del Consejo en la oposición en el año 2008. Entonces, en el año 2008 había que aprobar el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, el alcalde lo manda. Estamos en oposición y estamos haciendo oposición desde la construcción del plan de desarrollo. Entonces, nosotros no le destruimos el plan de desarrollo, sino que lo ajustamos totalmente a la ley con la visión que teníamos la mayoría. Entonces, hicimos modificaciones muy importantes al plan de desarrollo. Cosas como las que no se han hecho, es posible que ninguno de los municipios, y es que hicimos plan de desarrollo por común. Invitamos a los ediles de las CAN, invitamos a las juntas de acción comunal. Y durante el tiempo en que discutimos el plan de desarrollo bajo mi presidencia, hicimos planes de desarrollo por comuna y los documentos están y los incluimos dentro del plan de desarrollo. El alcalde no lo aceptó, el alcalde objetó, el alcalde ganó, finalmente es el alcalde y ya tenía todo el entramado completo. Y eso ha sido de las cosas que más nos ha dolido. Los indicadores estaban mal hechos, el diagnóstico estaba mal hecho, la Contraloría mandó la opinión acerca de la presentación del plan de desarrollo, dijo que no tenía indicadores, que no tenía diagnóstico, que cómo estaban partiendo de cero de diagnóstico para proponer unas cosas, y estaban mal hechos los proyectos, una cantidad de cosas, y finalmente no pudimos. Eso todavía ya no me duele, ya se acabó el periodo. Pero hoy Contraloría intervino el plan de desarrollo, está haciendo el seguimiento del porcentaje de cumplimiento y no llegamos al 50%. Dígame, ¿cuál creen que es la principal dificultad de Bello? ¿Cósmico o real? El que quiera, el que los electores consideren en este caso que es importante para votar por usted. Le voy a contar mi visión. Pregunto cósmico porque hablo más del individuo y del individuo en contacto con él mismo y con su entorno. Creo que hay un problema de reconocimiento del individuo como él mismo frente a su ser y frente a su responsabilidad con el entorno. Entonces pienso que los bellanitas no somos todos corruptos, no somos todos violentos, no somos todos pobres, no somos todos incultos, como se quiere ver desde afuera. Pero sí somos muy indiferentes y sí somos poco reflexivos. Y poco nos miramos y nos introyectamos y nos vemos y nos revisamos. No nos autoevaluamos. Y si uno no se autoevalúa, es muy difícil decidir la participación. Porque hasta que yo no me vea yo, no puedo decidir qué hago con el entorno. Entonces, esa es mi visión del primer problema para mí. Y no solamente de él, es de Colombia, es de las sociedades modernas y postmodernas. Entonces, el problema de gobierno de nosotros ataca eso, quiere llegar hasta allá, hasta el individuo, a confrontar al individuo con él mismo para poderlo convertir en un actor real. Entonces la indiferencia con él mismo y con su entorno para mí es el primer problema. En los problemas que dicen todos los alcaldes y todos los candidatos y todo el mundo, de todo lo que creen que es el problema, yo considero que es el empleo. Yo considero que la corrupción en Bello es tan grande, tan grande, tan grande, que lo que ha generado es más y más y más pobreza. pero quienes tienen empleo y quienes tienen de alguna forma su seguridad, entre comillas, porque tienen labor, porque tienen una seguridad social, tienen la protección social, porque tienen sus hijos estudiando, eso los margina, porque dicen, ese no es el problema mío. Y cada vez tenemos más problemas de empleo en Bello. Entonces, por eso es muy fácil ser violento, por eso es muy fácil ser corrupto, porque no hay seguridad al interior de sus casas. El empleo no está. La informalidad, para mí, la informalidad en todo, ese es el problema real. Se llama informalidad, pero es informalidad en todos los sentidos. Pero en el empleo es esto. El 54% es la tasa que dice FEDESarrollo que tenemos de informalidad en el área metropolitana, y está jalonada por Medellín. Por la informalidad en el municipio de Bello es de más del 67%. Es de locos. Es decir, que la producción en Bello es totalmente informal. Y cuando digo informal, los términos en economía es economía a la sombra, economía gris. Pero cuando digo que la informalidad es un problema en Bello, no solo del empleo, entonces aparecen todas las otras cosas. Hay informalidad en la educación. Hay informalidad en la salud. Hay informalidad en el respeto por la norma. Hay informalidad en todo. Es todo gris. Es todo a la sombra. Entonces Bello tiene un problema de base grande, lo que de toda la sociedad, pero yo lo percibo en Bello fuertemente porque la mayoría de Bello pertenece a los estratos 1, 2 y 3, tiene más o menos el mismo nivel educativo, tiene más o menos el mismo nivel de ingreso. Entonces nosotros podríamos ser una ciudad como homogénea, entonces podríamos hablar de todos como más o menos parecidos. No es el caso de Medellín. Medellín tiene muy bien determinados quiénes son estratos 6 y 8, 10 y de ahí para adelante, y quiénes son los estratos 1, 2 y dónde viven. Y cuáles son las problemáticas, si son distintas, si están en la misma ciudad. Y el desarrollo avanza por este lado, pero a este lado no llega. Entonces, Bello es como una gran comuna. Bello es una inmensa comuna, que es una ciudad, y es homogénea. Pero en esas cosas. ¿Qué hace Luis Humilde con ese problema de autoimagen, de los bellanitas, con el problema de la corrupción, con el asunto del empleo? Bueno, yo decidí que quería ser alcaldesa hace 8 años. Entonces hace 8 años me dediqué a estudiar qué era lo que quería para Bello, entonces tengo más o menos claro qué voy a hacer para Bello. El grupo que me acompaña, que son estudiosos también, más o menos hace 8 o 9 años estamos conversando los temas de Bello, y hoy tenemos un programa de gobierno. Es un programa de gobierno que está basado en el individuo, pero es un programa de gobierno que lleva al individuo a mirarse él para poder ayudar después. Y lo primero es el ejemplo. Entonces así voy a utilizar lo que pasa con pediatría. En pediatría, nosotros sabemos la mente del niño, cómo va evolucionando y cómo hacemos para que aprenda de manera más eficiente lo que le queremos enseñar por fases de desarrollo. Y en todas las fases de desarrollo tenemos técnicas para incorporar la norma, que es completamente distinta dependiendo de su fase de desarrollo. Solo hay una, que es constante en el tiempo, desde los 2 años hasta que se mueren, y se llama ejemplo. Enseñar con el ejemplo. Yo voy a hacer eso. Yo tengo que enseñar que hay una forma de hacer política no corrupta para que la gente no crea que siempre tiene que haber corruptos. Yo voy a enseñar una forma de hacer política, y quienes están conmigo tienen que, estamos todos en lo mismo porque somos iguales, porque no nos podríamos sentar a hablar de lo mismo. Y nosotros en el equipo queremos ser honestos, porque decimos que Bello va a ser honesta si nosotros somos honestos. Es que Bello somos nosotros, es la gente, no los edificios. Entonces Bello va a ser segura si nosotros somos confiables. Entonces si hay un gobernante confiable, si hay un gobernante honesto, si hay un gobernante no corrupto, pero si hay un gobernante con visión de desarrollo, entonces dicen, se puede de otra forma. Es posible que se genere, eso es física cuántica, un campo de torsión en donde yo empiezo en el centro, pero conmigo hay un montón de gente generando la transformación, y eso es una onda expansiva. De pronto la gente empieza a decir, sí se puede. Entonces ahí acciones puntuales que son de impacto de desarrollo que queremos hacer. Hay unas acciones que son, hay modelo, tenemos modelo de desarrollo socioeconómico para probar, nos lo inventamos y lo vamos a poner en marcha en Bello. Tenemos a través del modelo, esa es la columna vertebral, a través del modelo de desarrollo socioeconómico empiezan a llegar educación, empieza a llegar salud, empieza a llegar cultura, recreación y deporte por un solo eje. ¿Por qué escoger el desarrollo socioeconómico? O sea, ¿por qué escoger la plata? Porque es exactamente lo que yo no quiero. O sea, lo que yo no quiero es que la gente piense que la plata es lo más importante. Pero como hoy todo el mundo piensa que la plata es lo más importante que hay sobre la tierra y que la felicidad está ligada directamente al poder adquisitivo, entonces yo a través de lo que ellos creen, que es el poder adquisitivo, entonces si yo llego a su casa y organizamos una forma que usted tenga el salario mínimo y que tenga lo que las necesidades que tiene, las tiene cubiertas y bien cubiertas, yo voy a tener un espacio para hablarle de otras cosas. Pero mientras no haga eso, esos son los programas que tenemos. El programa que tenemos dice que somos más importantes y tenemos más dinero. Y la diferencia entre ellos es que ellos y los que tienen el dinero es que ellos también sienten lo mismo. Ellos sienten que no son felices y no tienen plata, son pobres. Entonces toda la vida van a estar aspirando y anhelando lo que tiene el otro. Se llama competencia. Todo el tiempo desune, todo el tiempo genera resentimiento, todo el tiempo genera desesperanza. Entonces yo quiero hacer como gobierno, yo voy a decir, venga, pues usted lo que quiere es, quiere tener seguridad social, quiere estar en una ETS, quiere que lo atiendan bien allí, quiere que le den el restaurante. Yo, venga, yo hago ese trabajito desde el modelo de desarrollo socioeconómico. Pero eso sí, páreme bolas a esta cosita que le voy a decir. Es más o menos eso, traducido en lenguaje sencillo, pero también está traducido en lenguaje técnico y también está traducido en lenguaje de los números, porque tengo una proyección del modelo en el tiempo. Usted aún mencionaba que se había ido quedando sola, 18 contra 1 en el consejo, de la forma tradicional de hacer política que tenía el municipio de Bello. ¿Qué opinión le merece Oscar Suárez? ¿A nivel cósmico o a nivel político? Puede responderme todas las veces como a usted le parece que es más conveniente. Siempre lo pregunto porque es muy importante. Primero, es una charla, tiene toda la carga de ironía del mundo. Y lo segundo es porque, si me refiero a él como ser humano, él soy yo. Oscar Suárez y yo somos lo mismo, como usted y yo somos lo mismo. Somos hechos de lo mismo y vinimos a lo mismo. Vinimos a avanzar y a ser mejores seres en evolución. Entonces somos lo mismo. Por eso hago la diferenciación y siempre la marco. Porque nosotros no somos iguales, somos lo mismo. Usted y yo somos lo mismo. Cuando Oscar Suárez hace o deshace, el impacto que tienen las cosas que hace o deshace la siento yo, pero también lo siente él. Entonces en ese nivel espiritual, es donde yo estoy hablando que somos lo mismo. Cualquier cosa que él haga o diga, o cualquier cosa que yo diga o haga, está permanentemente ligado. Pero no somos solo yo, somos todos los que estamos ligados. Entonces pienso que somos lo mismo y que todo lo que él ha hecho ha influido. No es de calificar. Calificar en bueno o malo es de base religiosa. Lo que ha hecho en el momento en el que ha decidido hacer cosas ha tenido un impacto muy fuerte, porque la gente ha aceptado que tenga ese impacto. Entonces ha tenido un gran impacto en el mantenimiento del status quo que ha tenido ello, que lo conoce todo el mundo. O sea, él ha ayudado en ese proceso a mantener ese atraso que tiene el municipio de ello. O sea, él ha sido la imagen de ese atraso que ha tenido el municipio de Bello, porque sus decisiones no son buenas ni malas, es una decisión que él toma, pero la gente lo apoya. Entonces así se ha mantenido y lo ha hecho perfecto. Para mantener a Bello como está, él lo ha hecho perfecto. Algunas personas han insinuado que ese grupo político en Bello ha tenido que hacer como ciertas alianzas con grupos ilegales. ¿A usted le consta algo de eso? Constar que yo los había visto sentados en restaurantes, pues sí, los hemos visto muchos sentados en restaurantes, todo el mundo los ve. Otra vez, el problema no son ellos, el problema es que todos los vemos y todos los aceptamos. El problema es que en ellos la cultura ilegal es una cultura. Allá el bandido tiene su estatus y el bandido es un bellanito. Nació en Bello, tiene la mamá en Bello, la esposa en Bello, los hijos en Bello. Por lo tanto, también soy yo. Nosotros somos los bandidos. Ellos proponen y nosotros decimos, a través del miedo o a través de la forma como estén, los aceptamos y los dejamos allí. En Bello los aceptamos. En Bello los aceptamos. Porque hasta yo los acepté. Porque si no, ya habríamos montado el tipo de organizaciones en contra de lo que está pasando. Y no los montamos. Pero no los montó Medellín, no los montó Colombia. Aceptamos, o por miedo, o por complacencia, o por aquiescencia, o por complicidad, por lo que sea, activa o pasivamente, todos aceptamos. Allá están, son medianitas, también tengo que lidiar con ellos, porque son lo mismo que yo. Sí, claro, todo el mundo sabe quién es quién, claro, todos sabemos cuáles grupos votan para un lado y cuáles grupos votan para el otro. Todos sabemos que llevan plata, todos sabemos quiénes son los de los maletines a las horas de las elecciones, el día de las elecciones, cuánto pagan por voto. Eso no solamente lo sé yo, eso lo sabe todo el mundo, eso lo sabe la personería, eso lo saben los medios de comunicación. Si tú me lo estás preguntando porque tú lo sabes, porque tú conoces, porque todo el mundo lo dice. Y cuando todo el mundo lo dice, eso se convierte en una verdad. Esas son las verdades culturales, las que todos aceptamos. Ah, ya todos aceptamos. Luz, pasando como a temas ya más de región, ¿usted sería uno de los alcaldes que estaría de acuerdo con que, por ejemplo, el tránsito y la parte ambiental se maneje centralizado desde el área metropolitana? Es que no es centralizado, sería descentralizado. El área metropolitana, bueno, la ley de áreas metropolitanas, la ley 428 del 94, vean, la ley del área metropolitana tiene unos errores brutales que nos ha hecho mucho daño. Y nos hizo mucho daño hasta que llegaron unas personas al área metropolitana con una visión distinta de lo que podía ser la ley. Entonces, con la misma ley, con la misma legislación, hemos tratado de modificar la ley en todas las instancias y no hemos podido. Con la misma ley, hoy el área metropolitana tiene otra visión. Entonces, el área metropolitana, antes de un gobernante, pensaba que el área metropolitana era para conseguir unos dineros para invertir en Medellín y dejar a los otros municipios alrededor haciéndoles escuelas, canchas de fútbol, y no tenía sentido en lo que estaba haciendo, y dar licencias ambientales. En este proceso, de estos últimos 2 años, de estos últimos 2 periodos, estos 8 años, entran al área metropolitana personas que han estudiado planeación y que quieren hacer planeación de región. Entonces hay un cambio. Entonces yo digo que en esa junta del área metropolitana, donde están los 10 alcaldes, incluido el de Envigado 11, y está el representante de la gobernación, y está el representante de los consejos, tanto del norte como del sur, pero entonces hay un representante de los presidentes de los consejos. ¡Qué órgano tan maravilloso! Me parece hermosísimo que estén quienes por elección popular ganaron decidiendo el destino de la región. Es hermosísimo. ¿Cómo se maneja? Dependiendo de lo que decidan y acepten esos 11. Pero el peso de Medellín es inmenso, grande e inequitativo. Porque no solamente tiene esos votos, sino que tiene todo el poder de decisión, porque es el municipio núcleo, entonces arrastra. Entonces, así como ha arrastrado para cosas maravillosas que nos han llevado al desarrollo, como la planeación, así como nos han llevado a cosas maravillosas como la parte ambiental, tenemos un problema con el tránsito. ¿Qué debe ser un hecho metropolitano? Eso no tiene discusión. Que cómo nos movemos entre los municipios que estamos montados uno del otro, cómo no va a ser regido por un solo órgano, claro que sí, pero es que ese órgano tiene una junta con 11 cabezas que fueron electas popularmente por su gente. Dele toda la autonomía, désela, estamos todos decidiendo por nosotros mismos, désela, pero ¿para qué? Luis, con respecto a esa parte ambiental, otra de las críticas que se ha hecho a algunos de los municipios del área metropolitana es que no cuentan con programas para atención a animales de la calle, animales domésticos, fauna callejera. ¿Usted estaría dispuesta a implementar algo similar? Es que apenas estamos empezando. Latinoamérica siempre llega tarde. Aunque Latinoamérica ni siquiera debería esperar a llegar. Latinoamérica debería construirlo de ella. Pero como somos miedosos y nos sentimos inferiores a los modelos europeos y a los modelos norteamericanos, y para acá de adoptar ya a los modelos asiáticos, entonces Latinoamérica se siente como el niño, el feíto, el apoyadito, que tiene que esperar a que los otros prueben y le manden todas las fechas para aceptar. Nosotros apenas estamos entrando en lo que es el medio ambiente, y apenas estamos entrando en la concepción de ciudades sostenibles y de desarrollo sostenible, de visiones de largo plazo. Pero el área ya empezó. Entonces yo, como lo puedes notar, soy una defensora total del área metropolitana. Yo creo que el área metropolitana tiene una posibilidad de convertir en hechos metropolitanos cosas que ya son hechos metropolitanos, aunque no las discutamos en el área. Es que somos lo mismo, 11 municipios, tenemos que decidir hacia allá. Entonces Medellín arranca, y los otros municipios son como, ay, como hizo Medellín, ay, como hizo Medellín, como hizo Medellín. Entonces todos los otros municipios van copiando los modelos. Eso es como el hermano mayor. Entonces el hermano mayor actúa, otra vez el ejemplo, no me separo nunca del ser. Nunca del individuo. Ahí está el ejemplo, el mayor diciendo, no, hagamos perreras municipales. Entonces los otros dicen, hagamos perreras municipales. Ese órgano de 11, incluyendo los otros 4 votos, podría decir cosas maravillosas. Podría decir tener una sola única, una solita, una sola área en donde cuidáramos todos los animales de la casa y pudiéramos poner plata entre todos y pudiéramos escoger uno de los municipios de manera consensuada. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de la educación como hecho metropolitano, como lo están haciendo en este momento? ¿Por qué no hablar del empleo como hecho metropolitano? ¿Por qué no hablar de la seguridad como hecho metropolitano? Entonces Medellín tiene cámaras, lleno de cámaras, de tránsito, de todas, porque tiene la pitica. Así pues el límite, que es una quebradita en la madera, en soya, para que usted vea lo que pasa al otro lado. Ni una cámara, se quitan los chalecos, se quitan los cascos, sacan las armas, apenas pasan el límite. No, pues qué gracia. De LinkedIn ya falla porque ya nos persiguen. Lucio, finalmente, como, ¿qué mensaje quiere usted grabar en la mente y en el corazón de la gente para obtener el favor de ellos? Y no solo para obtener el favor de ellos, sino para convencerlos alrededor de su propuesta. Yo pienso que al interior del ser humano hay un deseo inmenso de cambio. Todos queremos cambiar. Todos queremos cambiar. No hay ninguno que se siente y diga, estoy completamente regocijado con mi hijo. No hay ni uno sobre la faz de la tierra. Pronto algún monje budista dijo que todavía le debe faltar. Pero no hay ningún ser humano que no quiera el cambio, porque por eso vinimos aquí, para ser seres en evolución. Todos queremos el cambio. Pero Bello, específicamente Bello, que tiene todos los problemas de la magnitud que los tiene, está fundido de lo que ha aceptado. Bello está cansadísimo. Y sé, porque como estamos recogiendo firmas por todas las comunas, cada persona nos dice que está fundida, que está cansadísima. Está cansadísima de tener que trabajar de la forma como trabaja. Está fundida en las administraciones, está fundida de hacer filas en el CISBEN, está fundida en los maltratos en los hospitales. Está fundida de tener que ir a conseguir un cupo para el colegio, está fundida de tener que hacer la fila para que un político le diga que no, para que un funcionario de la administración los trate mal, de ir 3 y 4 veces a hacer la misma cosa, de la ineficiencia, de la corrupción. Está fundida de que los nuestros bandidos, que son nuestros bandidos, nuestros ciudadanos, los estén extorsionando. Están fundidos de que los jóvenes les estén ofreciendo drogas en cada una de las esquinas del municipio de Bello. Todo está fundido. Entonces yo no estoy diciendo que voten por mí, estoy diciendo que voten por ellos. Ah, bueno, si quieren, caray, pues sigan votando por los mismos. Si quieren otra cosa, pues vengan y hagamos el intento de hacerlo entre todos. Pero no es por mí. Yo ya les demostré en 10 años que yo soy el mosco en la leche. O sea, yo sí soy distinta. No porque sea nada distinto. En el nivel ya lo expliqué, allá somos lo mismo. Pero yo trabajo distinto. Yo hago las cosas distintas. No soy mejor ni peor, soy distinta. Pero yo ya lo dije, lo he hecho todo el tiempo. Hoy me quedo allá sola sentada en ese consejo. Yo digo, definitivamente yo soy distinta. ¿Yo qué hago pues? Yo soy distinta. Si quieren, vengan pues, acompáñenme a hacer una cosa distinta. Si no quieren, tranquilos. Sí, ¿no? Pero tenemos que correr un riesgo. Todos estamos fundidos. Todos estamos mamados. Entonces ustedes deciden, si quieren cambiamos, si no, pues no. Si les gusta cómo están, pues bien. Pues si quieren nos vamos y nos metemos. Y yo me hago molera ya por cambiar eso. Pues ya me he hecho molera todos estos años, no me voy a hacer molera ahora que vamos a ganar y que vamos a cambiar eso. Claro que me voy a hacer molera. Pero tienen que decidir ellos cambiar. Si no, no se puede. Muchas gracias, Luis. Con todo el cariño.